Estamos acá en la movilización contra el G20 y el FMI. Está con nosotros la diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Romina del Pla. Romina, contanos por qué decidieron movilizarse hoy contra el G20. Bueno, en primer lugar, porque la presencia del G20 en Argentina claramente tiene que ver con la presencia de los líderes que están imperialistas, que están llevando adelante los ataques bélicos contra la población de gran parte del mundo, Siria, Libia, Palestina y tantos otros lugares. Y a la vez son los que vienen a ratificar los acuerdos de saqueo de nuestros países, ¿no? Y en ese sentido tenemos con total claridad que el objetivo verdadero de esta cumbre, más allá de las crisis que tienen entre ellos por los por la guerra comercial y por los intereses enfrentados que tienen los distintos países imperialistas, está claro que tienen una unidad estratégica, un acuerdo estratégico en avanzar los acuerdos para aplicar la reforma laboral y la reforma previsional, ¿no? Macri tuvo un sincericidio luego de la entrevista con Macron diciendo que este es uno de los ejes que tenemos que desarrollar en el país. ¿Y cuáles son las alternativas que se pueden pensar o plantear a partir de este modelo que plantea el G20? Bueno, es claro que lo que tenemos que hacer desde los trabajadores, y por eso estamos hoy movilizados planteando fuera Trump, fuera Bolsonaro, fuera el FMI, porque acá nosotros necesitamos tener claro que acá hay que romper las relaciones con el FMI. De hecho, Lagarde viene como si fuera una presidenta más, y de hecho de las más importantes. Y este planteo de la ruptura con el FMI tiene que llevarnos a reflexionar sobre cómo enfrentamos los trabajadores claramente estas políticas de ajuste, de ataque a los derechos de la población. Y en ese punto, la lucha por un gobierno de trabajadores, por la unidad socialista de América Latina, emerge enormemente como una conclusión de todo este proceso. No podemos quedarnos solamente en aquellos que se dicen opositores, pero que luego llaman a desmontar cualquier movilización, como es el caso del kirchnerismo, que ha llamado a no movilizar hoy. ¿Por qué? Porque cuando Cristina Kirchner estaba en la presidencia, siempre concurría a estas cumbres. Entonces, es claro que un proceso de organización independiente real pasa por plantearnos la ruptura con el FMI, pasa por discutir, reorganizar el país sobre nuevas bases económicas y sociales, y no por repetir un modelo un poquito más corrido hacia medidas nacionalistas o NACAM POP, ¿no? Gracias, Romina. Gracias a vos. Ahí pasaba Romina del Pla, diputada nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que está aquí en la cabecera de lo que es esta movilización contra el G20, junto a la Correpia, al MST, al BTS. Están ahorita Cortiñas también acá presente en la cabecera, que ahora va a seguir avanzando hasta la 9 de julio y Avenida de Mayo para ya encarar para el Congreso.